Lunes 8 de diciembre. Alégrate, llena de gracia. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Comentario al Evangelio por Fray José Rafael. La Anunciación es la gran tabla mariana pintada por Lucas. Todo es narrado bajo la atmósfera de la cotidianeidad de Nazaret, que viene rota por el acontecer de Dios por medio de su ángel. El ángel saluda a María como llena de gracia. Son estas palabras del saludo en las que la Iglesia comenzó a ver la Inmaculada Concepción de María. Es decir, ella ya estaba llena de gracia antes de que el ángel llegara. El ángel no le dice: «Recibirás la gracia», sino: «Llena de gracia», porque Dios la había preparado desde su concepción. El acontecer de Dios en Nazaret viene envuelto con una primera palabra: «No tengas miedo». El ángel quiere abrir la senda de la confianza en la que se revela la verdad. El miedo provoca la desconfianza. El ángel no lleva al engaño, como la serpiente, ni a medias verdades. María escucha el mensaje del ángel: «Concebirás y darás a luz a un hijo, al que pondrás por nombre Jesús». María será la madre del Hijo del Altísimo. El ángel ofrece a María el regalo de acoger en su seno la divinidad. Eva es incitada por la serpiente a robarla del árbol, es decir, a tomarla, a apropiarse de la divinidad, porque Dios se la está ocultando, según la serpiente. María recibe como don la divinidad. No se apropia, sino que recibe y acoge. Toda nuestra miseria viene de querer tomar lo que Dios quiere ofrecernos. Queremos ser felices, pero a nuestra manera. Queremos amor, pero sin entrega. Queremos vida, pero sin cruz. En esta solemnidad de la Inmaculada se nos invita a contemplar el misterio de que el acontecer de Dios se acoge no solo tal y como viene, sino sobre todo como don. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.